La buena lectura ilumina. ¿De quién es la culpa? Abordajes posibles en el acoso escolar, por Lilian Kunze. Para trabajar en aulas y grupos, promoviendo los buenos tratos frente a la violencia que destila esta sociedad consumista y del sálvese quien pueda. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar